para la red de medios de los pueblos a través de la radio Placer de Valparaíso. Hoy día 14 de noviembre, marchando por las calles de Valparaíso en memoria del asesinato de Camilo Catrillanca. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Cuáles son las relaciones con otros casos similares? Sí, hacer un llamado también a las personas mapuche y también a las personas no mapuche que están privadas de libertad. Hacer como recordar que ellos también desde las cárceles están dando su lucha, principalmente las personas que están por montaje o por problemas como con el Estado que ha inventado cosas. Entonces hacer un llamado para la gente que está presa en las cárceles de Temuco, de Angol y a todos los presos, para que también se levanten desde ahí. Principalmente que se recupere el Fallentún. Ese es el llamado que está haciendo el Machi Celestino Córdoba desde la cárcel de Temuco y también de otros presos políticos mapuche y no mapuche que están dando esa pelea. Para la red de medios de los pueblos a través de la radio Placer de Valparaíso, en la marcha de este 14 de noviembre, ¿qué nos puedes comentar, qué nos puedes decir de lo que está sucediendo aquí en todos los territorios latinoamericanos? Bueno, la verdad es que acá estamos convocando como los pueblos originarios de la quinta región. Si tú ves, no solamente está el pueblo mapuche, que totalmente solidarizamos con ellos, sino también está el pueblo aymara, está el yaguita, está el pueblo de Ramayú. Estamos todos por la misma causa, luchando simplemente por tener al menos autonomía de nuestros territorios. No es casual también que al Tulamien, también Catrillanca, lo hayan asesinado este Estado terrorista. También han venido asesinando a muchos líderes. Por ejemplo, tú de mi espalda tengo a Tupac Katari, que también con una avanzada española también lo asesinaron por ser un líder indígena, por querer también relevar a su pueblo, elevarlo y también que pudiesen tener la autonomía sobre su cuerpo, su territorio y sobre su vida. Y eso, estamos acá dignificando, teniendo un espacio en nuestro territorio que es parte de Chile también. No estamos acá visibilizando. Muchísimas gracias, mi hermana. Que estés bien. Las calles de Valparaíso este 14 de noviembre, en el contexto de la marcha por el asesinato, por la conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca, aquí nos encontramos con uno de los manifestantes. Compañero, ¿qué nos puede decir usted de la violencia estructural que ha vivido el pueblo mapuche y particularmente la justicia que estamos pidiendo para Vicente, que perdió uno de los ojos en estas manifestaciones? Desde muchos años, desde más de 500 años, el pueblo mapuche ha estado viviendo lo que nosotros recién venimos a vivir ahora, que la policía, los militares nos disparan directamente a nosotros, y esto ha sido en los últimos 3 semanas, por casi 4 horas, de las protestas para este estallido social. Pero los mapuches, en este instante, Camilo Catrillanca, han sido abusados, matados, torturados por el Estado chileno desde 500 años, porque no se les respeta ninguno de los tratados que se han hecho con el pueblo mapuche, y lo han abusado no solamente de forma del gobierno, pero también con las forestales, las hidroeléctricas que todos se imponen en su territorio y les quitan el derecho de vivir en paz. Tú que conoces a la familia de Vicente, ¿qué es lo que nos invitan ellos? ¿Qué es lo que nos invitan ellas? Yo no los conozco personalmente. La mamá, antes de la marcha, estaba dando estas placas para que caminemos con ella, y realmente se notó emocionada cuando mucha gente empezó a pedírselas para poder caminar con él. Y yo creo que no es solamente la familia de Vicente, pero todos los que han perdido ojos, todos los que han recibido balines durante todas estas marchas que han sido de manera pacífica y que los pacos vienen y nos atacan directamente, no importa lo que esté ocurriendo. Muchas gracias, mi hermano. De nada. Hoy día por las calles de Valparaíso, 14 de noviembre, un año del asesinato del Peñi Camilo Catrillanca. ¿Cuáles son los que tú crees que debemos recoger como pueblo chileno, como pueblos en todas partes, para seguir en esta lucha que ha sido tan violenta, ¿cierto?, contra los pueblos? Yo creo que deberíamos seguir luchando para que la justicia sea la justicia en Chile, weón. Que Catrillanca te haga justicia, que caiga el weón, el que realmente mandó a matarlo, weón. Y hoy día ese mismo comando que actúa allá en el sur está actuando en Santiago y sus colegas acá en Valparaíso, particularmente ejerciendo violencia política sexual contra las compañeras. ¿Qué tú le dirías a toda la gente que está escuchando para que sigamos reaccionando de la manera que tenemos que reaccionar como pueblo frente a esta violencia? Que la ministra haga inmediatamente una ley sobre la acusación sexual de las mujeres. ¡Ahora! Esto pasa. ¿Cómo vamos a seguir esperando que nos sigan matando, nos sigan violando y no pase nada? Somos personas. Bueno, muchas gracias, mi hermana, que esté bien. Hoy día 14 de noviembre, conmemorando el asesinato de Camilo Catrillanca aquí en las calles de Valparaíso. ¿Cuál crees tú que es la relación de la violencia estructural que llevó a los pacos a asesinar a Camilo Catrillanca versus la violencia que sufrimos, por ejemplo, en el que se seque o permitan que se seque el río Aconcagua? Pese a que hay un gobierno que está buscando un sistema neoliberal donde su forma de hacer dinero es destruir los bosques a través de la inmobiliaria, a través del consumismo, de construir más empresas, más fábricas, más mineras, más hidroeléctricas, y todo eso conlleva a que los pacos estén cuidando el negocio de los ricos, asesinando a la gente que está buscando defender nuestros bosques nativos, nuestro bosque, en este caso de la quinta región, esclerófilo, y eso está secando nuestros ríos, están robándonos nuestro agua y están destruyendo la vida al final por cambio de dinero. Muchas gracias, amiga. Esta, la orga de usted está defendiendo el Aconcagua, ¿no? Sí, somos de acá de la quinta región. Dice menos tala de árboles, más bosque nativo y que devuelvan el agua al río Aconcagua, porque sabemos que las empresas se están llevando el agua, las empresas de palto están desviando el agua del río Aconcagua a sus piscinas. Y el agua está, solo que ellos lo tienen privatizado. Muchas gracias, mi hermana, que estén bien.